Está Fernando Oro. Hola Nando, ¿cómo te va? Buenas noches. Queridos, buenas noches. Muy Aquí, bien, muy bien. Acá andamos. yo le digo Nando, acordándome de viejas épocas Muy en el bien. centro de Galicia. Viejas Señor. no, otras Otras épocas. Sí. épocas. Estamos, Jóvenes, jóvenes. éramos jóvenes. Hoy me dijeron, cuando llegué a casa, me dijeron, está flaco Nando, che. Le digo, sí, se mantiene bien. Está flaco Nando, se mantiene bien, se mantiene bien. Muy bien. Fernando, bueno, ¿cómo Debe ser estás? gente que me quiere ahí. Ahí te quieren todos, vos sabés que ahí te quieren todos. Desde el más chiquito hasta el Así más es. grande. Así es, Así así que no hay es. ningún problema. Muchos años, muchas cosas. Y agradecer a tu vieja el llamado. Dale. Que también me lo comentaron. Siempre está mi madre. Sí. Bueno, ¿qué balance hiciste de este Super 8 para tu equipo, para Libertad, de tu equipo? Porque seguramente también habrá servido para replantearse algunas cosas de cara a lo que viene, porque Libertad tiene con qué. Y por ahí haciendo algún retoquecito o algo, podés darle un salto de calidad al equipo, ¿no? Sí, no sé, mira, yo creo que los cuatro equipos que llegaron a las semifinales, obviamente son, lo pongo a Boca también ahí que no estuvo en el Super 8, son equipos que tienen grandísimos jugadores. Hablar de Peñarol, obviamente si vos te guías por los nacionales y la historia de los nacionales, es la selección argentina. Claro. Y si a eso le agregás el nivel de Sosa de atrás y el nivel de Weingart, me parece que la cosa se va a poner difícil para ganarle, ¿no? Porque, bueno, todo el mundo defiende, quiere defender a Campazzo, quiere defender a Gutiérrez, quiere defender a Leiva, pero si el equipo está en el nivel que demostró estos tres juegos, sin una gran producción de Facundo, y obviamente creo que se va a tornar un equipo muy complicado de ganar. Me da la impresión de que Libertad, tenemos dividido el grupo, los grupos que ya saben cómo competir y jugadores jóvenes que tienen que dejar de jugar al básquetbol y empezar a competir también por algo importante. Eso lleva un proceso, lleva un tiempo, pero positivo, que Fernández Chávez se raspe con Boquia toda la noche, le va a quedar una gran experiencia, lo de Vildosa defendiendo a Campazzo como lo hizo, me parece que también es muy positivo con 17 años. Sí. Lamentablemente no pudimos tener a los gripos en el nivel que pretendíamos por la lesión. Intentó jugar, pero bueno, obviamente no estaba listo para el 100% para jugar. Pero mostramos cosas interesantes con Aloati, cosas que ha crecido muchísimo en su juego. Me da la impresión que García está haciendo una gran temporada. Todavía lo exijo mucho porque quiero que vuelva a nivel internacional y él lo puede hacer y sea un poco el líder del grupo. Ese Osiari que volvió a jugar después de casi un mes y medio, la verdad que lo hizo muy bien. O sea, creo que son cosas muy positivas. Obviamente que me gustaría, sin dudas, que me gustaría ya competir contra los grandes. Pero creo que competimos y nos metimos en 19 pérdidas Peñarol. En ofensiva quizás no estuvimos tan lúcidos en el final. Pero bueno, era un partido que nos faltaba jugar. Pensás que habíamos jugado con Regata de Corrientes, con Quinza, habíamos jugado con Sionista, habíamos jugado con una zona norte muy muy dura. Y bueno, obviamente todavía hemos jugado solamente con Lanús y Gimnasia de Comodoro de la zona sur. Y bueno, nos faltaba Peñarol, nos falta Boca, nos falta Obras. O sea que no te olvides que en enero tenemos cuatro partidos de local seguido. Así que bueno, se nos viene un 2014 lindo y ojalá estemos a la altura, ¿no? Por ahora no hay ningún movimiento de ficha, ¿no? O sea, arrancás con el No, equipo que terminaste. no, no, a mí hablé con Zanotti de que continúe un tiempo más, a ver si Baulet pues vuelve. Bueno, una vez que determinemos bien el tema de Baulet, veremos si vamos por un importado que no nos obviamente nos fortifique el equipo, y si no, bueno, seguiremos desarrollando jugadores, trataremos de ganar los cuatro partidos locales. Obviamente que nos va a posicionar muy bien en la segunda etapa del año. Y bueno, ver si somos capaces de revertir todo lo que no pudimos de visitante en el 2013, ¿no? Claro, porque de visitante ganaron un solo juego frente a Quimsa. Sí, ganamos 15, que menos pensaba que podíamos ganar. Ese juego de visitante y los partidos locales nos puso en el Super 8. ¿Por qué La varían verdad tanto de que local a visitante, Fer? uno nunca sabe, vos los números y decís, pucha, obviamente que si yo te doy, te tengo que dar estadísticas, no llegamos a veces al 31% de cancha. Claro. Estadísticas. Pero no veo, no sé, otra cosa, tuvimos ausencias, pero también las teníamos de local. Son cosas que se van dando. Creo que si me pongo, perdimos muchos partidos por 3-4 puntos. Tuvimos dos partidos pésimos, que supimos salir de esos dos partidos. Me parece que, bueno, yo te digo, yo creo que vamos ganando carácter, nos va dando experiencia. Me alienta un poco este partido con Peñarol. Viste que era Peñarol Libertad, éramos visitantes y lo jugamos bien. O sea, bueno, considero de que le voy buscando, obviamente, el hecho de que se suelten, dándole confianza, tratando de exigirlos un poco más y que compitan, que sean realmente competidores. Yo les voy mostrando cosas que hacen los buenos equipos, y bueno, ojalá nosotros podamos adaptarlo rápidamente. Fernández Chávez está haciendo un debut como protagonista con 20 años, que bueno, creo que está dando una experiencia, y bueno, me parece que lleva un tiempo, y ese tiempo lo estamos pagando de visión también. Fernando, además de lo que comentabas recién, de las diferencias entre lo que pasa de local y de visitante, de la cuestión de carácter, ¿qué cosas en el juego te preocupan más para cambiar en esta segunda parte del año? No, seguir... La defensa no me preocupa porque ya está ensamblado. Ahora tiene que agarrar un poco más de timing Rollins, que no lo hizo bien en el Super 8, pero bueno, él ya lo había hecho muy bien. Es el número uno en tapas en la liga. El parate de un mes y medio obviamente si a ellos los perjudica, obviamente que les falta entrenar. Este parate no sé si nos va a venir bien o mal, pero nos va a recuperar a todos los jugadores. Me da la impresión de que si tenemos la fortuna de que Diego Logripo esté bien al 100%, es un jugador que puede marcar una diferencia en el grupo. Y bueno, ya que digo que estemos todos, ¿no? Realmente sería importante, pero en el juego ofensivo, claramente dar un salto de calidad en ese sentido, tratar de llevar el juego al jugador que mejor está, y todavía nos falta un cachito de esa madurez, de esa experiencia, y a veces nos tocó perder también por cerrar mal los juegos, pero considero de que ahí está un poquito la situación. Somos un equipo que sí tiene que contraatacar, para eso tiene que hacer muchas cosas, que eso lo ha hecho muy bien, pero obviamente nuestro juego de set hasta el momento no ha sido efectivo, ¿no? Hay una diferencia importante, ¿no?, entre los cuatro, independientemente de que el partido con Peñarol fue muy bueno, el de Libertad, independientemente de eso, hay una diferencia grande, ¿no?, entre los cuatro, y independientemente de que estén jugando también bien o mal, porque Atenas y Quimsa por ahí llegaban con algunos problemas, se nota la diferencia, ¿verdad? Sí, fíjate que yo creo que la diferencia con los demás está a favor la presión que tienen los equipos también, ¿no? Claro, claro. Me parece que Regate y Peñarol ahí tiene una diferencia importante con 15 Atenas, que hay mucha presión local, ¿no? No es fácil para los entrenadores poder sobrellevarlo. Los equipos obviamente que tienen mejores localías son las que el público obviamente está apoyándolos, que saben que en algún momento van a aparecer, y los otros impacientes, ¿viste? Recién hablabas vos del tema Boca, fíjate que todo el run y el movimiento que causa el hecho de que Boca no esté en las expectativas de los dirigentes. Quimsa, bueno, tiene un mar de rumores. Atenas explotó, o sea, son tres de los cinco grandes equipos de esta liga que, bueno, yo creo que van a ir encontrando su camino. Yo le he hecho una apuesta a Denti de que él podía llegar a la final saliendo de su casa, y bueno, llegó a la final, ¿no? Porque tiene mucha presión de local. Pero te digo, creo que hay mucha presión local, igual que en Córdoba. En Boca han sucedido cosas que jamás habían sucedido. Por ejemplo, lo de Paredes con Carlos Duro. Totalmente, una desubicación total. Pero... Yo nunca lo había visto eso. Nunca lo había visto. Nunca lo había visto en Boca ese tema. Nunca había visto una cosa semejante. De Gros pasó a ser el diablo del equipo, de un día para el otro. Cosas muy raras, la verdad, que cosas muy extrañas. Pero me da la impresión de que hoy Regate de Corrientes y Peñarol son los que lo están haciendo con mayor tranquilidad, uno con un campeonato de respaldo y el otro tricampeón, bueno, que saben que va a estar ahí en las semifinales peleando, la gente lo sabe, las expectativas son para ello. Y bueno, ojalá Libertad, ya te digo, se pueda aprender, si Dios quiere, en el lote de los de arriba. Ya, como dije el primer día que me hicieron una nota, aspiro siempre a más. El día que no lo haga, me quedo en mi casa, ¿no? Sí, aquel día nos dijiste que podías estar entre los cuatro de arriba y hoy el Tulo Rivero, cuando hablamos de los equipos posibles candidatos, ¿no? para pelear el título, ponía Libertad en ese grupo de seis equipos, ¿no? Dijo, Libertad tiene un muy buen personal, y tiene un entrenador de mucha jerarquía, así que creo que también va a estar. Yo me tengo muchas expectativas, por eso prefiero apretar un poquito ahora, a ver si ya se adaptan, obviamente, a lo que es el alto rendimiento, a la exigencia del alto rendimiento. Obviamente que el margen de error, a medida que pasa el tiempo, cada vez va a ser más chico, y tienen que acostumbrarse también a que el margen de error cada vez sea más chico. Eso necesita concentración, maduración, y a veces los tiempos, uno pone tiempos, pero obviamente que están ligados obviamente a cada uno, ¿no? Pero considero de que estamos muy bien encaminados, hemos crecido muchísimo, obviamente que hemos saldado un 2013 donde el sponsor terminó muy contento, hicimos un trabajo, un desarrollo ahí con la Fundación Conin en Mendoza, obviamente con donaciones, así que realmente estaba muy contento la empresa de que estuviéramos en Mendoza. Así que bueno, seguiremos en ese camino tratando de buscar el segundo objetivo del año, que es como decís vos, Fabián, meterse entre los seis primeros sería para nosotros muy bueno, con muchísimas expectativas, no solamente para los playoffs, sino para la temporada que viene, poder conseguir algún recurso más que nos permita mejorar el equipo, ¿no? En lo personal estás bien, estás cómodo, Libertad está trabajando bien. Estoy contento, muy contento, muy tranquilo, la verdad que espectacular, realmente en ese sentido no tengo ningún tipo de problema. Es un buen lugar Sunchales, ¿no? ¿Cómo? Es un buen lugar Sunchales. Me siento muy respetado, me siento escuchado. Obviamente, fíjate que ya rápidamente ellos adoptaron el campus que vamos a hacer en enero como también parte de ellos. Hemos coparticipado un lindo evento. Estamos previendo las mejoras de la organización, que obviamente todo es plata, Fabián, y bueno, estamos intentando de que Libertad siga siendo de las mejores franquicias y ojalá sea por muchos años, ¿no? Muy bien, Fer, te mandamos un beso enorme, saludo para la familia, que tengas una feliz Nochebuena, una feliz Navidad, que la pases bien y que tengas un buen 2014. Yo le deseo lo mismo a todos ahí, la verdad que sea con salud y felicidad, Fabián, creo que es lo mejor que nos puede pasar, y que siempre tengamos la pasión del básquetbol para poder juntarnos, unirnos, y realmente ojalá que sea por muchos años que sigamos hablando de este tema y cosas por mejorar, y realmente la verdad que muy feliz de este presente también. Así que les mando un saludo a todos y que tengamos un 2014 con felicidad y salud. Fernando Duró, técnico de Libertad de Sunchales, amigo de hace muchos años, de toda la vida, te podría decir. Un abrazo enorme, buen año. Chao, Fabi, un abrazo. Chao, chao.